Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. El gobierno mandó a sus voceros habituales, es decir, a buena parte del periodismo oficialista de este modelo macrista, hablar de un plan de desestabilización. Acciones destituyentes, dijo alguno también por ahí en La Nación. Como si lo que ocurre en realidad es que hay un sector del kirchnerismo o el kirchnerismo en operaciones tratando de que el gobierno haga las cosas mal o que se caiga. La verdad que son unos irresponsables, unos verdaderos irresponsables. ¿Por qué? Primero porque esto no es cierto, y segundo que la única desestabilización que hay en marcha contra el gobierno la provoca el propio gobierno, con sus medidas que son un desacierto tras otro. Vamos al caso, dice hoy el cronista comercial, lo comentábamos hace un ratito con Carlos Heller, preocupación en el sistema financiero por la caída en las ventas con tarjetas. La caída es de un 30%, en un mes y medio cayó un 30% el consumo con tarjetas de crédito, y en parte esto es atribuido al fracaso del plan Precios Transparentes. Siempre dijimos de este micrófono que el gobierno empeoró lo que estaba mal y no pudo mejorar siquiera aquello que estaba bueno, digo, del modelo anterior. La verdad es que había otros esquemas de aliento al consumo durante casi 12 años y medio en la Argentina. Ese aliento al consumo derivaba en un mercado interno vigoroso, potente, y hoy es todo lo contrario. Entonces, si yo tuviese que analizar en serio lo que está pasando, no puedo soslayar que este es un gobierno que se hace trampa a sí mismo todo el tiempo. Es decir, no se puede atribuir al kirchnerismo o a quien sea planes de desestabilización hacia un gobierno que hace todo lo posible para caerse solo. Hace todo lo posible para caerse solo. Caer, no estoy diciendo que se caiga o que se vaya, estoy diciendo caen en el descrédito, caen en la desilusión popular, caen en la expectativa popular, caen, pero por peso propio, porque no hacen una bien, muchachos, esta es la verdad. Entonces ver fantasmas detrás de Cristina Kirchner, ver fantasmas detrás de movilizaciones donde hay uno que tiene un atril, ver fantasmas, no hay que ver fantasmas, porque no se trata de fantasmas, se tratan de políticas públicas que son un oprobio, y políticas públicas que en vez de traer soluciones a los problemas de los argentinos, lo que traen son más problemas a los problemas que había. Y creo que esto hay que afirmarlo, decirlo y repetirlo, porque con esta fantochada de la destitución y con esta fantochada de la desestabilización se sigue demonizando a un espacio político que hoy es el único espacio opositor en la Argentina. No me quiero olvidar de otros espacios opositores, porque alguno me dice después, che, pero no hablaste del FIT, del Frente de Izquierda, de la gente de izquierda que también es opositora. Me estoy refiriendo al único espacio opositor con posibilidades de vencer en las urnas hoy mismo, en octubre mismo, al gobierno de Mauricio Macri y a sus políticas, ¿sí? Simplemente eso. Y me parece que hay un intento constante y permanente de asociar al kirchnerismo a situaciones de debilitamiento de las instituciones. Y nada que ver, ¿eh? Nada que ver, absolutamente. No hay ninguna señal de la realidad donde pueda leerse, siquiera por error, ¿sí?, que el kirchnerismo está tratando de que Mauricio Macri sea destituido. Nada que ver. En cierta medida, lo que único que está presente en las acciones cotidianas de este gobierno es como una especie de autoboicot, que no es un autoboicot inconsciente. Me parece que en realidad nos tratan de entretener aún con esto que ellos plantean y denominan ensayo y error. Pero la política tarifaria, la política en relación al comercio, es decir, a la cuestión de consumo, las políticas laborales, las políticas financieras, todo está fabricando una tormenta perfecta. A ver, el gobierno de Mauricio Macri asumió sin crisis. Después de décadas de democracia, los argentinos pudimos hacer un traspaso institucional, constitucional, de un mandatario a otro, sin que en el medio hubiese una crisis, una debacle económica, financiera, institucional, no, nada que ver. Fue un traspaso ordenado, con cuentas saneadas y con el mayor nivel de desendeudamiento de la economía del que se tenga memoria. El propio macrismo fabricó una crisis, porque sin crisis no hay gesta y porque sin crisis no pueden aplicar las políticas de flexibilización, de baja del salario, de pérdida de soberanía, de pago a los fondos buitres, de que el fútbol pueda ser pago. Sin crisis y sin esa pesada herencia que tanto hablaron, no se puede hacer lo que han hecho, porque lo que han hecho en realidad es un desastre. un desastre. 15 meses después de la asunción de Mauricio Macri, estamos peor los argentinos. Estamos peor. Aquel que diga que está un poco mejor es porque está viendo la realidad con la nuca y no con los ojos. Y en ese sentido, yo creo que la única desestabilización, y vuelvo a insistir con esto, la única desestabilización a Mauricio Macri la provoca Mauricio Macri. Él es el único y verdadero responsable de lo que hoy pasa en la Argentina. De la mañana en punto, momento de compartir noticias con Viviana Lavalle y Enrique Polimeni. Hasta mañana. Presenta el siguiente